Iker Radio siempre presente en las redes sociales. Diagonal Iker Radio en Facebook o en Twitter, @ Iker Radio. Porque tu opinión también es importante. Iker Radio, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año, desde General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. Iker Radio, tu respuesta en la web. El siguiente programa es una producción de Iker Radio y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite e Iker Radio los hace suyos. Estamos aquí en vivo a través de ikerradio.com. Mi nombre es Ángel Hernández. Es un gusto estar con ustedes una vez más aquí en Movie Club. Yo sé, para algunos que son un poco perceptibles, que mi voz se escucha un poco rara. Y sí, efectivamente ando malito. Ojalá que el próximo locutor que esté aquí conmigo pues no se contagie de los gérmenes que le estoy pasando por el micrófono. Pero en fin, yo creo que al rato lo van a tener que desinfectar. Saludos a mi querido Lalo, que está en controles, atento, y ahora sí no está en el WhatsApp, lo cual me sorprende y lo cual también agradezco infinitamente. Gracias. Eso. Hasta él mismo se da cuenta de que no está en el WhatsApp y está atento al programa. Muchas gracias, mi querido Lalo. Y a ustedes que están escuchando Movie Club a través de ikerradio.com, también les agradezco que estén en esta transmisión, porque tenemos muchas cosas de qué comentar. Tenemos muchas noticias, varias noticias sobre remakes, spin-offs, y de lo cual pues es interesante, pero me tiene un poco consternada la situación, que se los plantearé más adelante. También tenemos su gustada sección, ni modo, también es cine, y sí, hay cuatro razones para tocar ese tema más adelante. Para los que ya saben de qué estoy hablando, bueno, es más que obvio, ¿no? Y también tenemos la gustada sección por muchos, para aquellos que no quieren salir de su casa, ya saben, para rascarse el ombligo y anexos. Vamos a iniciar precisamente dando nuestras páginas de Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran como Movie Club Radio, o también pueden escribir en la barra de dirección www.facebook.com/movieclubonline. facebook.com/movieclubonline, o en el buscador pueden escribir Movie Club Radio, y somos la primera y única opción, evidentemente. Y también tenemos Twitter, @movieclub_. Denos follow, denos me gusta, compartan nuestras publicaciones, porque son realmente para poner la atención para aquellos que son cinéfilos de corazón, un verso sin esfuerzo. En fin, gracias a todos ustedes. Mando saludos hasta Cancún. Nos está escuchando Omar Barbosa. Gracias por escucharnos hasta allá. Para que vean que no nada más aquí en la capital nos escuchan, también hasta allá en Cancún. Y también mandamos muchos saludos a nuestros fans de Venezuela, porque también están atentos no nada más a Movie Club, sino a toda la programación de Iker Radio. Ya saben que también tenemos aquí a la hermana de este programa, que es el Claquetazo, con el Chícharo, la legumbre de esta estación. Y también, disculpen, es que ando malito. También les mando saludos a todos los que me están escuchando en el Estado de México, a mis queridos compatriotas de ese lado del charco. Gracias por sintonizarnos aquí en Iker Radio. Vámonos con... Sí, lo tengo que decir, es una mala noticia lo que voy a decir más ahorita, antes de irme a un corte musical. Una mala noticia, y es que el perrito Oogie, quien conocimos en la película del artista y también en la película de Agua para Elefantes, pues lamentablemente falleció el pasado 7 de agosto, el viernes, si no mal tengo el conteo, el pasado viernes 7 de agosto, a causa de un cáncer. De hecho, precisamente tuvo que ser sacrificado para evitarle más dolor, lo cual me parece un poquito subversivo, ¿no? Porque aquí en el mundo todavía seguimos criticando la eutanasia, pero pues sí podemos sacrificar a los animales para que dejen de sufrir, ¿no? Pero bueno, en fin, una cosa dicen algunos, una cosa es un humano y otra cosa es un animal. Para mí todos somos seres vivos, pero bueno. Lamentablemente sí tuvo que ser sacrificado debido a este cáncer que padecía. Ni modo. Murió a los 13 años, de hecho, pues ya era, digamos, una edad apropiada para fallecer en un perro. Algunos llegan a vivir hasta 20 años, ¿no? Es sumamente sorprendente que llegue a suceder esto, pero bueno, en este caso, Ugi, o Ugi, como quieran llamarlo, falleció, fue sacrificado para que dejara de sufrir. Así que, pues bueno, descanse en paz el perrito del artista, quien nos robó el corazón con su actuación en esta película. Descansa en paz. Gracias, gracias por todo lo que hiciste también en Agua para Elefantes junto a Rob Pattinson y Reese Witherspoon. Pero bueno, ni modo, la vida sigue. Nos dio una alegría que posiblemente jamás olvidaremos cada vez que veamos esas películas. Gracias, Ugi o Ugi, donde quiera que estés. Al rato te alcanzaremos todos nosotros. Nosotros nos vamos a rola, si es que así está contemplado la situación, mi querido Lalo. Y enseguida volvemos, vamos a escuchar el soundtrack de la película Kick-Ass, que corre a cargo de Egypt Central. Y enseguida volvemos con más información. Como les comentaba, hay mucha información de remakes y spin-offs para este jueves 13 de agosto, cuando son las 12:35 de la tarde. No se despeguen de Ike Radio. Vamos y venimos, no tardamos. Yeah. Ike Radio. Tu respuesta en la web. Y ya estamos de vuelta aquí en Ike Radio. Su respuesta en la web, esto es Movie Club, tras bambalinas del séptimo arte. Y como les comentaba en el bloque anterior, hay varias noticias que tienen que ver con secuelas, precuelas y remakes, además de spin-offs. Y es que resulta que, bueno, para empezar, a mí no me gusta mucho esta idea porque me hace creer, y ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones anteriormente, nos hace creer que pues ya no hay mucha imaginación en el séptimo arte, con los guionistas, con los escritores, en la dirección, en la producción del séptimo arte, ¿no? Llega a ser una especie de Carrie para una generación y Carrie 2014 para otra nueva generación, ¿no? Una especie de Pesadilla en la Calle del Infierno para una generación y Pesadilla en la Calle del Infierno para otra generación, ¿no? Es como una especie de hacer lo mismo, pero con más efectos especiales y con, pues, evidentemente con más efectos de computadora, como CG, como se le llega a mencionar, ¿no? Pero bueno, dado esto, pues bueno, precisamente la última película que mencioné, sí, ya está confirmado que va a tener otro remake, la película de Pesadilla en la Calle del Infierno. Tuvo una aparición hace 5 años, otro remake, que realmente pues no fue lo que la producción esperaba, lo que Platinum Dunes estaba esperando, ¿no? O sea, pues fue como una especie de, pues sí, no tenemos ninguna idea, vamos a hacer otro remake en el 2010, y no pegó mucho, ¿no? Porque ya sabíamos más o menos la premisa, ¿no? La idea de que si te duermes te puedes morir en una pesadilla y que si tienes, ¿cómo se llama esta enfermedad? Donde tienes necrosueño, si no mal recuerdo. Donde precisamente actúas despierto, duermes despierto de alguna manera o actúas en un sueño mientras lo haces en la vida real, ¿no? Ya no funcionaba mucho esta idea y al final, bueno, el final estuvo muy sacado de las greñas. Ahora nos llegan con la idea de que, pues bueno, van a hacer otro remake de Pesadilla en la Calle del Infierno. Nada más como dato para aquellas personas que son fans de Johnny Depp, él precisamente debutó en esta película. En la primera película, que es Pesadilla en la Calle Elm, como se llama, aquí en México le pusieron Pesadilla en la Calle del Infierno, él debutó en esa película y ya después, pues bueno, tuvo una serie de grandes producciones y que últimamente pues está un poco atascado en la parte actoral. Pero bueno, ya veremos cómo le va a mi querido Johnny, a ver si por fin despega con la quinta entrega de Piratas del Caribe, ojalá sí se recupere. Pero bueno, así está la situación, nueva película, otro remake de la película Pesadilla en la Calle del Infierno. Además, hay otro remake que posiblemente sí me llame la atención. Y es que resulta que también Mortal Kombat va a regresar a la pantalla grande. Lo interesante de esta película, más allá de lo que pudimos haber visto en el siglo pasado, es que ahora va a estar James Wan a cargo de la producción. ¿Quién es este sujeto? Bueno, este sujeto estuvo a cargo de las producciones del Conjuro y también en las primeras entregas de Rápido y Furioso. Para algunas personas no les gustó mucho las películas de Rápido y Furioso, fueron pues palomeronas, ¿no? Pero el hecho de que este hombre se haya embarcado en esta producción, significa que pues tiene alguna idea de lo que a nosotros nos gustaba en ese entonces, ¿no? Estas series, este videojuego de lo más gore que teníamos en los 90s en cuanto a videojuegos. No era como jugar Street Fighter, ¿no? Donde nada más el mono se caía en 16 megapíxeles y el otro celebraba, ¿no? En el caso de Mortal Kombat podías hacer fatalities, lo que resultaba sumamente violento y al mismo tiempo divertido, como por ejemplo Scorpion se quitaba la máscara y quemaba vivo a su víctima, ¿no? O como Raiden se metía tal cual, literalmente en el cuerpo de su contrincante y lo explotaba, ¿no? Y cuando le sacaban el corazón y cosas estas, que en ese entonces, en los 90s, pues era sumamente agresivo, ¿no? O sea, no era un juego como, por ejemplo, ahorita God of War o Gears, ¿no? Que eso pues ya lo vemos muy común, ¿no? En ese entonces, Mortal Kombat era lo más gore que teníamos a la mano, ¿no? Y pues cuántos niños, ¿no? Iban con su moneda de un peso o cambiaba fichas de 50 centavos para jugarlo, ¿no? Y sacar los fatalities o cuántas veces nos daba miedo enfrentarnos a Goro con sus cuatro brazotes, ¿no? Pero bueno, ahora van a sacar otra película de Mortal Kombat, pero que les comentaba, esto me llama la atención porque James Wan va a ser el que va a producir esta película. Dijo, pues va, vamos a aventarnos el tiro, a ver qué tal está. Y pues bueno, ojalá le vaya muy bien. Digo, la película anterior no estuvo tan mal. Y ya, no estuvo tan mal. Y ahí la dejo porque sí, sí hubo algunas cosas que realmente no me gustaron mucho, pero bueno. Y sí, ya regresa también Mortal Kombat. Otra noticia de otro remake. Sí, va a ser Jumanji. Jumanji ya tiene en puerta este remake para el siguiente año. Se va a estrenar el siguiente año en la temporada navideña del 2016. Pero aquí está el pero. No todos, no todos estamos contentos o satisfechos con esta noticia. Y uno de los protagonistas de la película anterior, de los 90s igualmente, pues también está en contra de que se haga este remake. Me refiero a Bradley Pierce, quien hizo a Peter hace 20 años, precisamente en 1995. Él lo dijo así: a estas alturas es algo ambicioso y poco insensible, sentenció Pierce, refiriéndose a la más reciente muerte de Robin Williams, ¿no? Él decía, bueno, es que es insensible creer que podemos hacer una película que protagonizó Robin Williams y decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya murió, la vida sigue. Aparte de que pues también hay películas que a veces deseamos no se hagan remakes, como ya también lo había dicho Zemeckis, ¿no? Quiero que se haga un remake de Volver al Futuro, sería desastroso. Pero bueno, en fin, ya se está pensando hacerlo hasta que él muera, porque él dijo, hasta que yo me muera, yo pueden hacer lo que ustedes quieran. Mientras yo siga respirando en este planeta, no va a haber remake, secuela, precuela de Volver al Futuro. Y en esta ocasión, bueno, Bradley Pierce, quien les comentaba hace al personaje de Peter, pues no le gusta tampoco la idea, es muy ambicioso. Pero bueno, pues ya dijeron que si quieren hacer este remake de Jumanji que va a estrenarse, ya tiene pautado la temporada navideña de 2016. Así que pues bueno, a ver cómo le va. Ojalá pues no destruyan una gran película que pues marcó la infancia de muchos de nosotros, ¿no? ¿Quiénes en nuestra infancia no quiso hacer eso de jugar, no sé, hasta turista mundial y creer que ibas en el avión viajando de país en país, ¿no? Bueno, Jumanji es un poco más intensa la situación, ¿no? Viajar entre jungla y jungla, ¿no? Pero bueno, de todos modos, a mí me parece sumamente preocupante también la situación de Jumanji. Pero bueno, hasta siempre lo hemos dicho, hasta no ver, no creer. En fin. Y hablando de secuelas, también, como les comentaba, tenemos la secuela de Hansel y Gretel. Ya tenemos director para esta película. Una película que a mí me gustó mucho la premisa, esta trama, la idea de convertir un cuento de los hermanos Grimm en algo que realmente pues así lo veían los hermanos Grimm, ¿no? Una situación bastante lúgubre, bastante intensa, no un cuento de hadas, no un cuento infantil donde una bruja captura a unos niños y ellos logran escapar nada más y son felices y contentos para siempre, ¿no? Al contrario, aquí me parece la idea de decir que Hansel y Gretel, es que ando mormado por lo mismo de que ando enfermito. Pero bueno, tropiezo simple. La idea de que Hansel y Gretel hayan matado a la bruja que estaba esperando comérselos y la manera en cómo la matan, o sea, la incineran prácticamente, pues es sumamente agresivo para unos niños fácil de 12 años. Y la idea de decir, bueno, me parece que no es la única bruja en el mundo, vamos a cazarlas y vamos a darles cuello y vamos a darles fin, me parece una idea sumamente divertida, interesante y muy buena. Vamos a ver cómo funciona en esta segunda parte esta película, ¿no? Porque de hecho el director va a ser Bruno Abelian, que precisamente este director solamente ha trabajado en comerciales. Digamos que esta va a ser su producción, va a ser su ópera prima en el séptimo arte. Digo, tiene comerciales bastante interesantes como los de Louis Vuitton, Nintendo, los de Audi, algunos de Samsung y también Cartier. O sea, no tiene cuentas simples, sino tiene cuentas bastante interesantes. Entonces, pues va a debutar como director para esta película y ojalá haga un buen trabajo porque la 1 no es que sea mala. Quedó a deber en algunas cosas, pero me gustó. A mí sí me gustó mucho la película. Y Jeremy Renner también me parece que está muy, muy bien en su papel. Pero pues bueno, ya veremos cómo le va a esta película. Y para despedirnos, antes de que me vaya a un corte musical, tengo que decirles algo que también toca la infancia de muchos de nosotros. Y es que resulta Ya lo habíamos mencionado anteriormente también, que se va a hacer una película de las cazafantasmas. Sí es cierto que es una especie de remake, secuela, precuela. Pero lo interesante aquí es que van a ser mujeres las protagonistas. Entre ellas pues tenemos a Elisa McCarthy, lo cual me parece sumamente interesante. Esta película está dirigida por Paul Feig. Está siendo dirigida, porque todavía está en rodaje. Está siendo dirigida por Paul Feig. Lo interesante también de esta película es que Bill Murray ya está confirmado para aparecer en esta nueva película de las cazafantasmas. Aún no se sabe si va a regresar en su papel original o va a ser otro personaje. Pero lo que sí es un hecho es que va a regresar Bill Murray a la película que se va a estrenar el siguiente año, precisamente el 22 de julio de 2016, allá en Estados Unidos. En México todavía no hay fecha de confirmación, pero allá en Estados Unidos se estrena en julio del 2016. Va a regresar Bill Murray a esta película. No sabemos aún si va a regresar como Peter Bigman, que fue el personaje que él encarnó durante la primera película y la segunda, del 84 y 89 respectivamente, pero de que él va a aparecer en la nueva película es un hecho. Así que pues bueno, varias noticias en cuanto a remakes, secuelas y precuelas que sí me tienen un poco preocupado con la idea de que bueno, pues ya no hay muchas ideas, ya no hay buenos tal vez escritores, ya no hay esta creatividad, ¿no? Que en su momento caracterizaba el cine en los 70s, en los 80s, ¿no? Pero bueno, como les comento, siempre lo he dicho, hasta no ver, no creer, no juzgar, hasta no percibir. Entonces, pues ojalá les vaya muy bien a estas. Yo a la que más le voy en todo caso es a Mortal Kombat, porque es un videojuego que a mí me marcó la infancia, siendo uno de ese entonces, siendo uno de los videojuegos más violentos. Pero bueno, así está la situación. Nosotros nos vamos a música, mi querido Lalo, y enseguida volvemos. No se despeguen de Movie Club porque tenemos muchas cosas cuando son las 12:55 de la tarde. Si están por salir, si tienen tiempo de seguir escuchando, les agradecemos que sigan aquí en contacto con IkeRadio.com. Ya saben que también nos pueden escuchar a través de la aplicación de TuneIn. Y también les recuerdo, antes de que se me olvide, tenemos también las páginas de Facebook y de Twitter. En Facebook nos encuentran como www.com/movieclubonline, www.facebook.com/movieclubonline, o también en el buscador pueden poner Movie Club Radio y somos la primera opción. También tenemos el Twitter @movieclub_, ya saben, Twitter @movieclub_, para que nos puedan dar follow y también nos puedan comentar, escribir, mandar mensaje y retuitear y darle favorito a todo lo que hacemos en esa red social. Nosotros nos vamos con una canción que se llama Ex Ambassadors de Jamie Cummings. Enseguida volvemos, no se despeguen de Movie Club. Into the jungle. There ain't no God on my street. Entrando a la zona del amor. Así que toma a tu pareja y prepárate para... No. Espérate. Para lo único que te tienes que preparar es para el anime, manga, videojuegos, TCG, RPG y mucho más. Zona Random, donde la realidad se pierde. Lunes, 4 de la tarde por Ike Radio. Tus cursilerías a otro lado. Ay, por eso no tienes novia. Ay, justo en el cocoro. Movimiento poético. Adiós, cuídate. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina. Movimiento Ciudadano. Cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de... Y no empezaré con el típico érase una vez porque tú... Ay, tú eres todas las veces y todos los días con media naranja. No, a ver, Jackie. Te dije todos los jueves de 7 a 8. Ups, perdón. ¿Por qué radio? Claro, tu respuesta en la web. Accede desde tu PC y ponte en contacto con nosotros a través de buscador de Facebook Dinastía O y a nuestros teléfonos en cabina 5004-8190. Sigue en contacto. Estás escuchando Ike Radio. Tu respuesta en la web. Y nosotros somos... ¡Sueño Cereza! No le cambies, no le cambies, no le cambies. No le cambies. Inicia el segundo informe de gobierno. Walmart, Kentucky, McDonald's, Office Depot. Estoy muy contento de inaugurar Power Rangers, Starbucks and 7-Eleven Sanborns. Esta nueva temporada de este magnífico programa Infrastructure. Titulado Radio Fuego. Baby, one more time. Escucha este excelso programa al igual que One More Time. Las magníficas notas que vienen aquí. También la información es grande y sus locutores llenos de un léxico tremendo, una inteligencia. Escúchanos todos los martes a partir de las 5 de la tarde por Ike Radio y todos los sábados a partir de las 6 por www.centroculturalfuego.listentomyradio.com. Hollywood, sí, así es. Más guapos que George Clooney o que Scarlett Johansson. Más guapos que todavía que... Radio Fuego. Enciende tus oídos. Thank you.

Ya estamos de vuelta aquí en Ike Radio, pues haciendo pequeñas bromas por parte de mi querido productor, director, operador y todo lo que termine en or de Lalo. Sí, esos aplausos son para él mismo. Ya saben cómo es de gol atrás este ser humano. Pero bueno, gracias mi querido Lalo por estar ahí en los controles. Te lo agradezco bastante. Dos cosas antes de continuar con el programa. Hay dos informaciones que les tengo que comentar. La primera, ya saben que aquí en Ike Radio estamos apoyando a todas las personas que tengan el gusto, el placer, incluso hasta la necesidad, ¿no? De querer hacer un programa de radio. Pues esta es tu oportunidad, ya que Ike Radio está abriendo sus puertas y también sus micrófonos para que te integres a la familia de locutores de esta gran estación. Lo único que tienes que hacer es presentarte aquí a General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, ya saben, aquí en la Miguel Hidalgo, para que se acerquen con nosotros y nos digan, ¿saben qué? Yo quiero hacer un programa de radio. ¿Qué es lo que necesito? Lo único que necesitas en todo caso es que tengas una idea de qué programa o qué es lo que quieres hacer. No es necesario que tengas la experiencia. Aquí nosotros te vamos a capacitar y también te vamos a dar las herramientas que necesites para sacar tu programa de radio. Lo único que te digo, lo que necesitas es que tengas una idea clara de qué es lo que va a ser tu programa. Va a hablar de deportes, va a hablar de música, va a hablar de espectáculos, de lo que tú quieras. No importa incluso si quieres también hablar de cine. Digo, ya somos Claquetazo y yo, pero no hay problema. Si gustas, si quieres hablar de cine, también lo puedes hacer. Estás invitado a que participes, seas parte de esta gran familia que se llama Ike Radio y que tengas tu programa de radio y que seas parte de la radio aquí en México. Y también para que hagas tus pininos, ¿no? Para que empieces a conocer cómo funciona la radio desde dentro y también desde fuera. Así que, pues bueno, si tienes ese gusto por la radio, si tienes esas ganas de decir algo que dices, esto vale la pena que alguien lo escuche, lo puedes hacer a través de los micrófonos de Ike Radio. Les repito, la dirección es General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, aquí en la Miguel Hidalgo. Ahí les va de nuez, General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, aquí en la Miguel Hidalgo, para que no se les olvide. Así que bueno, ya saben. Y otra información precisamente que tiene que ver con la estación. Vamos a abrir, bueno, van a abrir más bien, al cual yo creo que también me voy a integrar. Vamos a abrir un taller básico de guitarra. Este taller va a ser los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde para que aprendas arpegios, hammer, tapping, tonos, acordes, tribas, intervalos y muchas cosas más que puedes hacer con la guitarra. Ya saben que la música no se siente hasta que uno puede hacerla. Así que, pues bueno, ya lo saben, también tenemos el taller básico de guitarra, también aquí en General Antonio León, número 2, Colón y San Miguel Chapultepec, en la Miguel Hidalgo, no se les olvide. Aquí lo único que necesitas es tu guitarra y una plumilla. Si no tienes la plumilla, no hay problema, tampoco es obligatoria. Eso sí, también necesitas un lápiz. Pero si necesitas nada más tu guitarra y una plumilla, si es que la tienes, si no, no hay problema, y un lápiz para que te integres al taller de guitarra básica, que va a ser, les repito, los martes y los jueves, o sea, hoy, de 5 a 6 de la tarde. Así que no se lo pierdan, tanto pueden aprender locución como pueden aprender guitarra, y esto alimenta a la radio efectivamente. Dicho lo cual, nosotros regresamos a la programación habitual, como diría CNN, así que pues bueno. Ya hablamos un poco de lo que sucede. Gracias, mi querido Lalo, por esas fanfarrias. Yo sabía que no eran necesarias, pero de todos modos, muchas gracias. De todos modos, ustedes me pidieron que diera las menciones. Y ya sé que pues, puede que se escuche medio subversivo, pero pues también era para que ustedes se integren a esta gran familia que se llama Ike Radio. ¿Eso qué? Chequenme. Ah, bueno, ok, está bien. Nosotros continuamos con nuestra programación. Ya dejamos a un lado los spin-offs porque sí, realmente algunos sí nos dejan mucho que desear. Otros pues nos tienen con la expectativa Pero pues bueno, ya veremos cómo resulta todo esto de los spin-offs. Nosotros regresamos a la programación, regresamos con las noticias y ahora vamos a hablar de Leonardo DiCaprio y de Martin Scorsese. Ya saben que apenas trabajaron en la película de Lobo de Wall Street, una gran película, una excelente producción cinematográfica que dura prácticamente las 3 horas, pero que no nos aburre en ningún momento. El día de hoy también se ha anunciado que van a regresar este dúo para hacer la película The Devil in the White City. Así que así es. Han hecho mancuerna en citas como Pandillas de Nueva York, Los Infiltrados y, como les había comentado, pues también El Lobo de Wall Street, acumulando elogios de la crítica, pero pues nada para Leonardo DiCaprio en los Oscars. Ni modo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión van a juntarse por sexta vez en esta película que se llama The Devil in the White City o El Diablo en la Ciudad Blanca, una adaptación de la aclamada obra homónima de Eric Larson. La historia gira alrededor del Dr. H.H. Holmes, un carismático asesino serial del siglo XIX que recurre a sus encantos para atraer a sus futuras víctimas a un truculento hotel diseñado exclusivamente para torturar, asesinar y finalmente destruir cualquier evidencia. Una película que nos tiene esperanzados para que DiCaprio, pues, mínimo ya se lleve su primer Oscar, ¿no? Lo pueda festejar. Digo, ya ojalá también lo pueda hacer en esta película que está bajo la dirección de Iñárritu. Se ve muy buena, se ve interesante. También aparece Tom Hardy. Ojalá, pues al menos, digamos, vuelva a ser nominado y ojalá sí se la lleve, ¿no? Pero pues ya veremos si la suerte así lo quiere. También las decisiones de los Oscars así lo quieran. Vámonos con otro director muy, muy bueno que se llama Steven Spielberg, que apenas nos trajo la película de Jurassic World. Y que ya saben, voy a hacer también trilogía. Ahora regresará con una película de ciencia ficción que se llama Ready Player One. Volverá a hacer este género, como les había comentado, en el séptimo arte. La película, precisamente, Ready Player One, es una adaptación de un bestseller del mismo nombre, escrito por Ernest Cline, que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. ¿Y por qué se ha convertido en un fenómeno mundial? Porque esta novela gira en torno a jugadores dentro de la MMO. ¿Qué significa esto? Massive Multiplayer Online, que en español significa jugadores en línea, multijugadores conectados en línea. Ya saben de estos juegos donde de diferentes partes del mundo, ya sea desde tu computadora o desde tu consola, puedes estar jugando, chateando, incluso interactuando con diferentes personas de diferentes países. Y ahora esta novela retrata la vida de un chico que está dentro de este universo MMO y que tiene que, pues, prácticamente destruir el juego para poder sobrevivir. En esta ocasión, bueno, Steven Spielberg le llamó la atención de esta producción. Solo que, bueno, el detalle aquí está que esta película se va a estrenar hasta 2017, hasta el pitillo de ese año, porque se va a estrenar hasta también temporada navideña del 2017, así que pues vamos a tener que esperar todavía dos años y medio para ver esta película, que pues bueno, bajo el sello de Steven Spielberg no creo que nos quede mal, pero bueno, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Eso no significa que le pase con esta, pero pues ya veremos cómo le va. Otra película que sí ya nos tiene también a la expectativa es la película que se llama Trumbo, donde está protagonizada esto de la nariz no me ayuda a nada, pero bueno, ojalá no les pase, por favor, cuídense mucho. Esta película de Trumbo está protagonizada por Bryan Cranston, a quien conocimos por Malcolm, el de en medio, y evidentemente Breaking Bad, como el famoso Walter White o Heisenberg, como ustedes quieran verlo. En ambos, pues, es sumamente interesante el personaje. Y les digo que es interesante porque si no han visto el tráiler, ahorita se los voy a postear en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Ya saben, facebook.com/movieclubonline y también en el buscador Movie Club Radio. Movie Club Radio, nosotros somos la primera opción, única e interesante opción. Y también en Twitter nos encuentran como @movieclub_. Ahorita se los posteamos en esas redes sociales. Lo interesante es que esta película se basa en la vida real de Trumbo, que fue un escritor hollywoodense que estaba siendo tachado de comunista y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues toda su vida y su carrera se vio involucrada en escándalos, pero no en escándalos amarillistas, sino escándalos verdaderamente complicados relacionados con la política y, pues, evidentemente con la Segunda Guerra Mundial. Una película bastante interesante donde él precisamente encarna a Trumbo y donde parece que está retomando esta idea de una buena actuación. Porque, seamos honestos, la película de Godzilla pues no fue un gran boom ni para él ni para la película. Entonces, sí necesita recuperarse Bryan Cranston de ese tropiezo luego de haber dejado la vara muy alta, sin albur, haber dejado la vara muy alta después de haber hecho la serie de Breaking Bad, que su personaje es genial, es formidable, es un malo muy bueno. Para los que no han visto la serie, véanla porque es muy muy buena. Y para los que no la han visto, para los que ya la vieron, saben de qué estoy hablando. Entonces, ojalá con esta película se recupere, porque ese tropiezo que tuvo Bryan Cranston con la película de Godzilla, que aparte nada más creo que su personaje duró como 20 minutos, media hora, pues no le ayudó mucho. Así que, pues bueno, y también Aaron Paul necesita hacer cosas buenas. No digo que Need for Speed sea mala, pero sí necesita ponerse las pilas para que levante su carrera actoral. Ya veremos cómo les va. Vámonos con otra noticia, precisamente con que tiene que ver con otro director y también con spin-offs y con secuelas. Resulta que J.J. Abrams pues no va a dirigir la novena entrega de Star Wars. Así lo mencionó. Dice que está entusiasmado con la idea, pero que lamentablemente no va a dirigir. De hecho, dice que siente envidia por aquel que vaya a dirigir la novena entrega de Star Wars, pero que pues, por cuestiones de agenda y otros compromisos, pues va a tener que bajarse del barco. Ya se han hablado de otros nombres para esta novena entrega, como Colin Trevorrow, pero pues, todavía no hay nada confirmado. También, para los que están impacientes, bueno, pues hay que tener más paciencia porque esta película va a llegar para 2019, así que pues todavía faltan unos 4 añitos. Por lo pronto vamos a tener esta película para El Despertar de la Fuerza, la séptima entrega de Star Wars, para diciembre de este año. Y la próxima, la 8, se va a estrenar hasta mayo de 2017. La de la novena entrega nada más tiene fecha de 2019. No tiene ni mes ni día, pero pues bueno, se van a estar saltando 2 años. Supongo que más o menos así como van las cosas, podría ser en enero de 2019 o igual otra vez diciembre para aprovechar la temporada navideña. Pero bueno, ya veremos cómo le va. Y una noticia que nos tiene a los hombres, sí, lo tengo que decir, nos tiene bastante felices, satisfechos y con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que Cynthia Guillory va a regresar a Resident Evil 6. Para los que no la conocen, yo sé que sí la conocen, pero tal vez no sepan, no sabían que así se llamaba. Ella interpretó a Jill Valentine en la segunda parte, en la de Resident Evil Apocalypse. Después desapareció su personaje en la tercera entrega y luego apareció al final, prácticamente en los créditos finales de la cuarta entrega. Ahorita ya comentó, ya está confirmada. De hecho, ya está grabando, ya está en el rodaje de la película junto a Mila Jovovich. Para entregar esta pues, lo que puede ser la última entrega de Resident Evil, aparte a cargo del esposo de Mila Jovovich, que algunos, seamos sinceros, nos despedimos de la saga pues prácticamente en la cuarta parte porque pues no nos pareció la gran cosa, seamos honestos. A mí me parece que la 4 fue como pues ya hubieras despedido con esta, porque la quinta sí fue lamentable, fue vergonzosa. O sea, Paul Anderson no supo cómo resolver el problema de integrar a un gran personaje del videojuego como lo fue Leon. O sea, Leon es un gran personaje de la saga, es o sea, pues es uno de los personajes clave, principales de toda la saga de Resident Evil, a quien lo conocimos en Resident Evil 2, cuando salió para la PlayStation y también para el Nintendo 64. Era un gran personaje en ese entonces y luego lo volvimos a rescatar en Resident Evil 4 para rescatar a la hija del presidente. Y de repente me presentan una película, la quinta parte, que se llama Retribution. Ahorita ya se me vino el nombre a la mente. Donde lo presentan como un personaje más dentro de los héroes de acción. Pero no le dan ese peso que merece el personaje. ¿Por qué, Paul? ¿Por qué, Paul Anderson, no le hiciste esos homenajes que se merecen? Perdón. Cynthia Guillory está confirmada para la sexta entrega de Resident Evil. A los hombres nos tiene muy felices esa noticia. Y para despedir este bloque de noticias, Gracias, señor. Muchas gracias, ya lo sé. Ay, Dios. Un grupo de arquitectos están buscando crear Minas Tirith. Para los que no saben qué es Minas Tirith, bueno, es la ciudad. ¿Está en Toluca? Ah, ¿ya lo hicieron? ¿A poco? ¿Cómo crees? No sabía. Ay, esto es el camino a Mordor. Sí, tienes que pasar la carretera México-Toluca. Santa Fe, eres un tonto, tontuela. Maldita sea, se escuchó tan gay. Pero bueno, un grupo de arquitectos buscan crear Minas Tirith. Y para eso necesitan 1.85 billones de libras. Lo que se traduce en 2.9, pues prácticamente 3 billones de dólares. Para poder crear toda la ciudad que se retrata en las novelas de R.R. Tolkien. Ahora, la situación es que hicieron una petición en internet. Lo cual, bueno, la petición salió hace como mes y medio, a principios de julio. Piden 1.85 billones de libras, pero hasta apenas llevan 24 mil libras, ¿no? Así que todavía les falta mucho. Disculpen, es que ando un poquito malo. Todavía les falta para cubrir el peaje que necesitan para hacer la ciudad, pero bueno, en fin, ojalá les vaya muy bien. Ojalá lleguen a juntar la lana. Si quieren juntar la lana, también les vamos a postear en las redes sociales para que den su granito de arena. Nosotros nos vamos a música y enseguida volvemos. No se despeguen porque se viene su gustada sección, ni modo, también es cine. Y tenemos, como lo había comentado, cuatro grandes razones para tocar este tema. Vamos y venimos, no tardamos. I'm respuesta en la web. Iker Radio siempre presente en las redes sociales. Diagonal Iker Radio en Facebook o en Twitter, @ Iker Radio. Porque tu opinión también es importante. ¿Sabías? ¿Y qué? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, pronostica que en el año 2050 no habrá suficiente alimento para la población en el mundo. Practica la cultura verde. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y te... Una 2 por 10. Playera china, 6000, una 2 por 10, de regalo, de remate. Oye, amor, hay algo que he querido decirte. Y es que cada que pienso en ti se me revuelven todos mis... ¡Sesos, sesos! ¡Salen dos de sesos! Y cuando me das besitos en la... ¡Longaniza! ¿Cuántos, cuántos va a querer, joven? Y cuando me dices te quiero, siento mariposas en la... ¡Panza! ¡Un plato para la mesa tres, por favor! Ya, gordo, ¿qué vas a decir? Pues que... Que si no me prestas 50 pesos para pagar los tacos. Ay, ya, Rigoberto, ya. Tú siempre con tus cosas. Mejor me voy a escuchar Radio Fuego. Bye. Jennifer, espérate. Cambiaré. Escúchanos todos los martes a partir de las 5 de la tarde por Ike Radio y todos los sábados a las 6 por www.centroculturalfuego.listentomyradio.com. No es tú, soy yo. Es mi bolsillo, digo, necesito tiempo y dinero. ¿Otro de lengüita, joven? Radio Fuego. Enciende tus oídos. El Cibercentro José Luis Lobato Campos es un espacio creado para ti. Movimiento Ciudadano Ciudad de México te invita a conocerlo. Ven y acércate, nuestros servicios son gratuitos. Estás entrando a la zona del amor. Así que toma a tu pareja y prepárate para... No. Espérate. Para lo único que te tienes que preparar es para el anime, manga, videojuegos, TCG, RPG y mucho más. Zona Random, donde la realidad se pierde. Lunes, 4 de la tarde por Ike Radio. Tus cursilerías a otro lado. Ay, por eso no tienes novia. Ay, justo en el cocoro. Desde tu PC y ponte en contacto con nosotros a través de buscador de Facebook, Dinastía O, y a nuestros teléfonos en cabina 5040-8190. Sigue en contacto. ¿Estás harto de escuchar lo mismo cada semana? Ese verde que en tus ojos están. Desde la comida, estamos aquí, licenciado, que está aquí saludando a todo el mundo. La zona de la chica. Un saludo para el señor de la carnicería que nos está escuchando, que nos está poniendo. Gracias por apoyarnos. Gracias, señora, que estamos aquí. La camioneta blanca, que se ahí, muévela, por favor. ¿Qué? Traducción. Zona C. Lunes de 5 a 7 de la noche por Ike Radio. Tu respuesta en la web. Movimiento poético. Adiós, cuídate. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina. Movimiento Ciudadano. Cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de... Ah, por los que se enamoran. Por los que se desilusionan. Por los solteros. Por los que tienen pareja. Por los que ríen y también lloran. Por los románticos. Por los fríos. Por los que se pelean. Por Por los casados. Por los divorciados. Por los que no son de aquí y tampoco de allá. Por los que quieren saber más. Por los que quieren enseñarnos algo. Por los comprometidos con el amor. Por los que no saben qué es el amor. Por los que piensan que es una naranja, pero en realidad es una media. Por los que no tienen nada que hacer los jueves a las 7 de la noche. Esto es para ti. Llega Jackie Razo y su media naranja. Un concepto diferente de sentir el amor. Conéctate a Ike Radio. Tu respuesta en la web. Personajes de Marvel, para los marvelitas dice, pues hay que darles ese espacio, ese respeto que merecen porque son personajes de Marvel, pero nada más, porque son personajes de Marvel, pues vamos a ver los Cuatro Fantásticos, pero no porque sean fantásticos, o sea, creo que hasta el nombre les queda grande, pero no es algo, así como dice, sí, y tiene razón, o sea, no son los personajes wow, ¿no? Que te pueden generar millones, pero al menos que hagan algo decente. Mira, por salud visual, no la vayan a ver. No estoy fomentando la piratería. Pero neta, no... No compren piratería. Ni la compren. Ocupen esos 10 pesos, 20 pesos que les vale la película en pirata. Para ir a un helado y comer el Coyoacán. Váyanse y cómprense dos sabritas, su botana y vean una película que tengan en su casa. O alguna que pasen en TNT, ajá, N5 o algo así. Aprovechen mejor su vista que ir a ver los Cuatro Fantásticos. Lo lamento por los chavos. El elenco. Son buenos actores, pero... les dieron papeles de superhéroes y... No. La película se rescata por unos gags que tiene, pero son los gags de... ¡Ah, qué divertido! Sí, no son los gags como con las otras de... ¡No, ma! ¡No, qué, di... qué divertido! Sí, no. Le entendía la referencia. Y aparte, creo que es lo lamentable también, siendo personajes de Marvel... pues Stan Lee brilló por su ausencia. Entonces sí, Stan Lee no estuvo. No estuvo, y hasta donde yo tengo memoria, creo que es la primera película en donde no está. Si alguien me pasa el dato en donde no ha salido, porfa. Punisher. Ah, cierto, Punisher. En Punisher cierto. No sale. Pero esa película es buena. O sea, esa película a mí me encantó. A mí también me encantó. En su tiempo no fue lo mejor que pudo hacer Marvel, pero... No, pero es que fíjate que también, pues en ese entonces, ver una película de un superhéroe... Bueno, no superhéroe, de un personaje es que antes de Marvel la violento, peli- no las era como películas que, wow. De superhéroes no eran tan criticadas. Como ahora. Y ahora sí, eso es lo que me molesta. Es como con la animación de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, super, ¿no? Que todos se quejaron y yo... Tengo que decirlo, me uní al tren del mame, me subí y dije, güey, es que la animación sí está fea. Y ahí un niño rata dijo, ¿tú qué sabes de eso? A ver si tú muy, lo voy a decir, a ver si tú muy chingón para hacer esos dibujos. Yo también dibujo, compa. Y yo sé que al dibujar a un personaje varias veces, se te va a ir algo por ahí. Pero oye, esto no tiene esto pero no tiene comparación. Otra, o sea, otra, si empezaste los primeros 4 capítulos bien, ¿por qué te me atontaste en el 5? A mí se me hace que por ahí un dibujante, un animador debutó, ¿no? Le dijo Toei Animation y Akira, pues va, te voy a echar la mano, ándale, aviéntate el 5 capítulo. Quiero pensar por el bien de mi salud emocional. Y sí, exacto, son como sus pininos, ¿no? Son nuevos, los que entraron al 5 capítulo son nuevos dibujantes. Sí, pues sí, es lo más, para mí es lo más obvio. La situación en Japón, creo, con la animación está muy escasa, está muy como al decir, chale, ya estamos chafeando en las series animadas, aguas. Y el niño rata que me comentó, sí fue así como de... Ah, no, pues, a ver, espero que tú sepas más de la información. Y yo le dije, si tú sabes, coméntame. No, y hay muchos niños rata allá afuera que te digan, ah, es que un fanático fiel de Dragon Ball Z no le va a importar y pues va, de alguna manera te la compro, mi hermano, yo, ¿no? Yo tengo que decirlo que le dije a alguien, lo bueno que vi a Dragon Ball Z en sus mejores tiempos. Chulada. Esto, Dragon Ball Super, y muchos me pueden criticar, pero es mi punto de vista. Yo lo veo como la nueva fase para los que apenas van conociendo a Dragon Ball. Esto ya es otra. Para las nuevas generaciones. Para la nueva generación ya es Dragon Ball Super. Eso ya no me incumbe a mí. Pero oye, que sea respetable lo que hacen, al igual que con los Cuatro Fantásticos, que te den algo respetable. Y muchos me dicen, ah, no, y subieron imágenes. Es que Dragon Ball Z también estaba mal dibujada. Sí, papá, pero nadie se daba cuenta y era mucho menor el rango de error que tenía antes al que se ve ahorita, por favor. La fase 3 del Super Saiyajin parece que se echó 10 tacos de al pastor. No, y me dice un cuate... No, es que yo estoy en desacuerdo contigo porque esta sigue siendo la era de Dragon Ball. Perdóname, pero no acabó con GT. Un final que la verdad, aunque la serie no fue buena, pero a mí me gustó la saga de Vegeta Baby. Y al último me dieron ese final donde sí lloré. Dije, Todos lloramos. Mi infancia, ahí está, se fue con ese final. Y cada vez que lo veo, la recuerdo. Dragon Ball Super, Dragon Ball La Batalla de los Dioses, Dragon Ball La Resurrección de Freezer, ya es para las nuevas generaciones. Nosotros nos sentimos nostálgicos al ir a verla y las voy a ver porque me recuerda a mi infancia. Pero a partir de Dragon Ball Batalla de Dioses hasta Super, ya es para las nuevas generaciones. Y alguien me dijo, es que esto apenas comienza para nosotros. No, es como alguna vez dijo Mario Castañeda. Llegas a un punto en que ya estás madurando. Sí, y en que te quedas mejor con lo nuevo que con lo... Bueno, no, con lo viejo. Con lo viejo que con lo nuevo. Y en mi punto de vista es así. Yo me quedo con lo viejo. Ya lo nuevo de Super a mí ya no me incumbe. Sí la veré cuando la estrenen, sí, claro, en México. Sí, sí, sí. La veré, pero que diga, ¡uy, soy fan! Pues ya no, o sea, ya... Marcó nuestras infancias, marcó, sí. Mucho. Pero pues ya nos toca a nosotros otras cuestiones, ya estamos en otros procesos evolutivos de la sociedad, humanos, lo que ustedes, laborales, profesionales, lo que ustedes quieran. No, y sí, como dices, vamos a cuando se estrena aquí en México, que ojalá también sean las voces originales, no sabemos todavía los que doblen la de Dragon Ball Super, la veremos, pero no lo haremos tal vez con ese fervor como cuando lo hacíamos al verlo en Canal 5. Que de hecho hasta a veces nos estresábamos porque el maldito Canal 5 de repente nos tenía en la batalla de Freezer y regresaba a Raditz. Y de repente iba a la batalla de Cell y se regresaba. Eso sí era castroso. Y muchos que me están escuchando saben a qué me refiero. Pero de eso a decir, pues vamos a ver Dragon Ball Super con ese fervor, con ese amor, pues no. Pero sí lo veremos, porque como dices, es un momento nostálgico, es recordar la infancia, es hacer esto. Pero bueno, volviendo a los cuatro fantásticos, igual. No me entregaron un producto de calidad, no, digno de nada, Marvel. Nada, nada calidad. Lo hicieron aquí, mira, 20th Century Fox, lo tengo que decir así, me estoy como que poniendo la tarjeta roja por si me están escuchando. Pero 20th Century Fox... ya retira a los cuatro fantásticos de las salas. No vas a acumular lana con ellos. A lo mucho no, con 10 hecho... personitas, 15 que entren a la sala. Y a mí me tocó el día que la fui a ver que de 15 personas que éramos en la sala salieron 5. Las otras que se quedaron. ¿Sabes qué? Fox de hecho ya predijo que posiblemente vaya a perder 60 millones de dólares con esta película. Tenemos a John aquí en la cabina. Saludos, John. Bienvenido. Buenas tardes. El problema con los Cuatro Fantásticos es que sí son importantes, demasiado importantes. El problema es que, obviamente, dentro del universo de Marvel, o sea, dentro del universo de Marvel son importantes. El Señor Fantástico, Pin y Iron Man, entre los tres, crean a Ultron. O sea, así de importante es que cuando hay algún problema es así de, llámale al, o sea, es al Señor Fantástico. O sea, así tiene que ser. Sencillamente, el punto es que no han hecho todo como que este universo unido como para darle esa importancia. Porque él sencillamente es reconocido como el genio mayor del universo Marvel. Iron Man es un ingeniero y muy chingón. Pero no es un científico, es un ingeniero. Inventa, crea. Es un ingeniebrio el cabrón. Exacto, ¿no? O sea, pero sigue siendo ingeniero. Este Pim es como que igual muy listo, es muy bueno, pero como que de repente se le va la onda, como que, ay, quiero ayudar a todo el mundo y la paz mundial y cosas así. Y el Señor Fantástico es así de, no, o sea, las cosas como son, es demasiado metódico, es muy entregado, es. Cuando ocurre algo, lo llaman a él. Sean mutantes, sea los Avengers, cualquier persona que tenga un problema, recurren a él. Al Señor Fantástico. Pero nadie en ninguna película lo ha puesto así. Y obviamente en el universo Marvel que existe actualmente en el cine, no lo han siquiera integrado, ni siquiera mencionado así. Porque no pueden. El problema es ese, que no pueden. Por eso les comentaba, ahorita ya muchos fans ya están firmando en change.org. Ahorita les voy a pasar el link. Para si quieren firmar, también háganlo igual y yo también me sumo. Para que Fox ceda los derechos de los Cuatro Fantásticos y se los dé a Marvel, que bueno, ahorita está bajo la batuta de Disney. Entonces, digo, a mí no me parece que Marvel pueda rescatar, que Fox pueda rescatar lo que pasó incluso hace 10 años con los Cuatro Fantásticos anteriores, que a mí me gustaron más. Que no sí. fue lo mejor, pero me gustaron pero más mejor. Que lo que estamos viendo actualmente en las salas de cine. Así que yo me sumaría precisamente para rescatar ese peso que tú mencionas. Pero ya para rescatar lo que ahorita está en salas de cine, me parece que ya no se puede, ni con una secuela, ni con la fusión de los Cuatro Fantásticos con los X-Men como se estaba contemplando. Que de hecho se estaba diciendo que si le iba bien en taquilla y en críticas a los Cuatro Fantásticos, pues posiblemente se iba a hacer un crossover con X-Men. Cosa que, pues, lamentablemente se ve muy, muy lejano o prácticamente nulo. Corrígeme si me equivoco. Estamos ¿estás en equivocado? La sección... Sí. No, no, ni modo, también de cine, ¿verdad? Ajá, así es. Cuatro cosas fantásticas que no fueron tan fantásticas. Que tiene razón John en lo que dijo. La verdad, no le han dado el peso a Reed Richards como se merece. Y yo creo que, y como te lo dije, y voy a seguir diciéndolo, esta película funcionaría si lo hicieran serie de televisión. Nos explicarían. Ahí tenemos Daredevil. Daredevil. Que ya va a ser un crossover con Punisher en la segunda temporada. ¿Y qué va a ser? Siendo honestos, Daredevil la ves y dices, ok, si le hicieran película, ¿qué obtendrías? Y lo estábamos debatiendo el martes unos amigos y yo. Y era, ¿qué obtienes al llevar a Daredevil al cine? Estarías obteniendo una película de abogados como tal. Pero pero Daredevil lo ves desde ahí y dices, ok, Daredevil me da en estos tantos capítulos, al final me da lo que yo esperaba, o sea, lo que yo quería ver. Y dices, ok, va, muy chido. Daredevil la segunda temporada ya va a incluir a Punisher. ¿Crees que revivan a Punisher si ya se atrevieron a mandar a Deadpool a clasificación C y se atrevieron a revivir a los cuatro fantásticos? A mí me gustaría ver a Punisher, pero el Punisher de la serie. No que me cambien el actorcillo que se ve bonito como Thor o Capitán América. No, o sea, no, que me den un Frank Castle que diga, wow, en serio, esto es digno de Marvel. Ahora, si Marvel ya se piensa aventar proyectos oscuros, ya tiene Deadpool y puede dentro de poco poner a Punisher. Pero necesitamos ver cómo le va en Daredevil para ver si vale la pena explotarlo. Yo espero que Fox me escuche o no sé, alguien que diga, ¿sabes qué? Los Cuatro Fantásticos, métela en serie, nos puede funcionar. Pero métela con buenos guionistas, que échale varo, inviértele y di, si mi película fue un fracaso, estoy a tiempo para salvarlos. Ya cerraron la Casa de las Ideas de los Cuatro Fantásticos. Ya no se publica ningún cómic de ellos. Y esto, para cerrarlo, fue detestable. Ahora, si no quieres arriesgarte a contratar otro cast, guarda estos muchachos. Guarda el elenco. Diles que se vayan a la serie de televisión. Págales chido. Hazles un guión chido. Contrata a Marvel para ese desmadre. Y me cae que obtienes una serie de 12 capítulos. Y esa película, esa batalla del Doctor Doom al final, puede ser tu final de temporada de la primera. Y yo lo vi así, dije, esta película es buena, pero como serie de televisión. Ahorita no revivan a los Cuatro Fantásticos, ya déjenlos morir. Exacto, ya, o sea, ya lo muevas. Ya no le muevan. Por eso decía, pero si alguien me escucha. Ni la secuela, ni el crossover, nada. Ahora yo me ponía a pensar y dije, ¿qué película es más mala? ¿Ghost Rider 2 Espíritu de Venganza o Los Cuatro Fantásticos? Fíjate que todavía me gusta más Ghost Rider. Me gusta más Ghost Rider que Los Cuatro Fantásticos. Y tengo que decirlo, ese es mi punto de vista. Por salud visual, por primera vez lo voy a decir, lector de cómics, fan de cómics, no vayan a ver Los Cuatro Fantásticos, van a terminar enojados. Lo que me gustó de la película y rescato, que ahora le dieron mucha ciencia al Coco. Le dieron mucha papel principal a todo lo de la ciencia. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Qué, por qué se hace esta reacción? Te lo explican. Pero yo no quiero ver un capítulo de Big Man en Los Cuatro Fantásticos. O sea, a final de cuentas, yo no esperaba nada de Los Cuatro Fantásticos. John me preguntó, ¿qué esperas de Los Cuatro Fantásticos? No espero nada. Pero como se lo dije a todo el mundo, la espero ir a ver por morbo. Más que por gusto. Nada más por morbo, por no dejar. Para ver si las críticas sí son malas o son tontos los críticos. Lamentablemente es que ya varios no pueden estar equivocados. O sea, realmente, tanto Entertainment, tanto Cine Premier, o sea, varias revistas especializadas de cine, pues, le dieron abajo de 2.5 estrellas y la hicieron pedazos, la hicieron trizas como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, así como dice Lalo, revivirlo no creo que sea necesario, hacer el crossover tampoco, hacer la serie posiblemente no suena mala idea, pero pues ya. De hecho, bueno, ahorita ya aquí en redes sociales le mandamos un saludo a Armando. Dice que yo lo dije desde un principio, no debieron hacer Los Cuatro Fantásticos y de Dragon Ball Super, dice que omite sus comentarios. Saludos, Armando, que lo pueden escuchar los martes aquí en Ike Radio. Y tampoco deberían de haber cambiado a Spider-Man en The Amazing Spider-Man. lo sigo y le seguiré diciendo, Spider-Man es el héroe más manoseado de Marvel y violado de Marvel. Pero fíjate que... No le aguanta ningún actor. Ahora no. Vamos a esperar a ver si le aguanta este niño de 16, 17 años, a ver si aguanta. Porque los fans, cuando vean un tráiler, un avance, te juro que lo van a destrozar. Así pasa con todos los actores que van a interpretar un... Siempre los destrozan y le pasó a Jared Leto con el primer avance de Suicide Squad, que es de otra compañía, lo sé, pero lo destrozaron. Y vas a ver que esos mismos fans el próximo año lo van a estar elogiando. Es que así, fíjate, somos. Bueno, así somos. Somos bien extremistas. Por un lado escucho que Garfield hizo un gran trabajo en el papel de Peter Parker y otros dicen que se quedó corto en comparación de lo que hizo Sam Raimi del 2002 al 2007. Entonces, ya no sabemos realmente si le va a ir bien, si le va a ir mal, que le vaya como quiera. Lo que sí es que Marvel tiene presente y sabe que el Hombre Araña es el personaje más famoso que tiene a nivel mundial y lo tiene que explotar bien. Y de hecho, hasta el canal History Channel lo pone por encima de Batman y de Superman en un top 100 un top 50 que hicieron de los superhéroes más famosos del mundo. Puso en tercer lugar a Superman, en segundo a Batman y en primer lugar al Hombre Araña. Y eso no lo digo yo, lo hizo el canal de History Channel. Pero bueno, ya veremos cómo le va a Marvel con los Cuatro Fantásticos. Quién sabe cómo vayan a rescatar o si lo vayan a hacer o no. Quién sabe si realmente vayan a ceder los derechos a Marvel y a Disney. Por lo pronto, pues está la petición. Nosotros pues nos vamos a música y enseguida regresamos. Luego regresamos porque ya es hora de despedirnos. Vamos a escuchar a Bastille con Pompeya. Este soundtrack que viene en el juego de PES 15, que no me importa lo que digan, PES es mejor que FIFA, no me importa que me critiquen, y aparte el nuevo soundtrack y el nuevo juego que va a estrenarse el 15 de septiembre de Pro Evolution Soccer va a ser el 20 aniversario y ojalá lo compren porque es mejor que FIFA, he dicho. Vámonos a música, enseguida volvemos. Begin the rubble or our sins, or oh, oh, oh. Close your eyes. Siempre presente en las redes sociales. Diagonal Ike Radio en Facebook o en Twitter, @ Ike Radio. Porque tu opinión también es importante. Ike Radio, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año, desde General Antonio León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. Ike Radio, tu respuesta. Está sintonizando Ike Radio, una radio más cultural, más crítica, joven e informativa. En Ike Radio te ofrecemos la oportunidad de abrir tu mente, crearte una opinión y, claro, abrir los micrófonos para que digas lo que piensas. Ike Radio, tu respuesta en la web. Ah, y aquí también tenemos la mejor música. Radio. Tu respuesta en la web. So this is what you meant when you said you would spend. Ahí está. Ya estamos de vuelta. Tenía micrófono apagado, disculpen ustedes. Ya estamos de vuelta en lo que es... Gracias, señor. Sabía que no me la podías perdonar. Ya te conozco, pero bueno. Ahora sí, 3, 2, 1. Ya estamos en lo que es la última entrega, el último bloque de este programa del día martes, del día jueves, perdón. 13 de agosto, cuando son las 2:25, ya un poquito pasaditos de las 2 de la tarde. Rápidamente les comento, hay varios estrenos este fin de semana y los que más me llaman la atención son tres. Uno se llama La Maldición, El Inicio del Fin, que esta película nada más se va a estrenar en Cinemex para los que quieren ir a Cinépolis para ver esta película. Evidentemente no la van a encontrar, solamente va a estar en Cinemex. Esta película retrata la vida de una mujer que es destinada a ir a una casa donde un niño lamentablemente pierde la vida en condiciones lamentables. Pero dentro de la casa suceden cosas bastante extrañas, raras y sobre todo, como lo diría Dross, más espeluznantes del mundo. Es una película que viene siendo un spin-off o más bien una precuela de toda la saga de La Maldición que hemos conocido a lo largo de los años. Y recuerden, sí, va a aparecer el... que a todos nos castró cuando lo escuchamos en el séptimo arte. Así que, pues bueno, esa es una. La otra es una película que se llama Eliminar Amigo, que también es de terror. En inglés se llama Unfriended. Unfriended, o lo que es lo mismo, borrar de tu lista de amigos en Facebook a cualquier persona, ¿no? Y esta película, bajo la premisa de que una mujer que es buleada luego de que subiera a redes sociales un video donde ella es humillada por haberse puesto hasta las chanclas en una peda, Luego ella se suicida, y al año de que ella se suicida, 6 amigos se conectan vía Skype, ya saben, pues para platicar qué onda, cómo ha estado, qué andan haciendo, y de repente entra una séptima llamada a la conversación, y esa séptima llamada, adivinen quién es, sí, la chica que se suicidó el año pasado, y va a cobrar venganza de pues prácticamente de todas las personas que se burlaron de ella, pero más que nada a la persona que subió el video de ella humillándola en redes sociales. Una película que tiene efectos bastante interesantes, porque pues prácticamente toda la película se la lleva en una especie de webcam desde redes sociales, desde YouTube y desde la cámara de Skype. Toda la película transcurre desde ese modo y tiene bajo ese efecto pues una especie de fenómeno actividad paranormal, lo cual pues es prácticamente la misma trama, pero pues desde una webcam. En el caso de actividad paranormal, por ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair, pues es una video home. En este caso, pues ya cambia el formato, ya es una cámara digital. Pero bueno, la idea es esa. El fantasma de la chica que se suicidó el año pasado regresa para cobrar venganza y también para cobrar venganza de quien subió el video donde ella se ve completamente humillada luego de que se pusiera una pedísima y todos se burlaran de ella. Y la otra que más me llama la atención se llama Revancha, o Southpaw, en su título original. Esta película está protagonizada por Jake Gyllenhaal y Rachel McAdams, y es la que más me llama la atención, porque a mí me parece que si no es para que gane el Oscar, al menos para que sí quede nominado Jake, porque el año pasado le quedaron a deber con Nightcrawler. A mí me parece una gran actuación. Lástima que no pudo llegar ni siquiera a la nominación, pero yo creo que con esta película se puede redimir para poder competir en los Oscars. Y es la historia de un boxeador que está en la cima de su carrera como boxeador, tiene grandes victorias, el mundo se rinde a sus pies por ser un gran deportista, pero un accidente en el que la esposa del boxeador pues pierde la vida. Y a partir de ese momento empieza su momento de declive, donde pues ya no encuentra destino, ya no encuentra cómo recuperarse de ese golpe, y aparte servicios sociales le quiere quitar a su hija. Entonces es una especie de redención después de haber perdido todo, después de haber tenido todo, lo pierde todo y está en busca de recuperarlo, si bien pues bueno, a la esposa no, pero sí la patria potestad de su hija, y tiene que empezar prácticamente de cero porque lo despojan de todo, de su mansión, de sus riquezas, de su hija misma. Entonces pues tiene que buscar la manera de recuperar esa fama y pues el amor de su hija, porque porque de alguna manera también ella empieza a ver ese cambio en su padre. Yo me quedaría con estas tres. Hay otras tres que pues no me llaman mucho la atención. Hay una película que se llama Vacaciones. Es una comedia, pero pues bueno, ya sabemos que es una especie de pastelazos. Y que realmente pues no esperamos lo mismo que, por ejemplo, vimos en ¿Qué pasó ayer?, ¿no? Por ejemplo, o Todo un parto. Pero, pues bueno, ahí está. También tenemos una película mexicana que se llama Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Ya saben, bueno, está Luis Gerardo Méndez, que lo hemos visto prácticamente en las últimas, en las más recientes películas de México. Está dirigida por Manolo Caro, dura 1 hora 40, pero bueno, es la historia de una mujer que pierde a su esposo, sí, porque fue por los cigarros y ya no regresó. Yo creo que esa premisa está muy buena, la idea, pero bueno, ya veremos cómo funciona en las salas de cine. Aquel esposo que dice, ahorita vengo, voy por unos cigarros y ya no regresa, ¿no? Yo creo que esa frase es bien conocida por todos aquí en México y ahora en esta película la explotan. Y hay una película que, híjole, no sé si darle el peso o no. Ya lo veremos también cómo le va, que se llama El Fantasma, o en inglés se llama Outcast, que está protagonizada precisamente por Nicolas Cage, que después de Adiós a Las Vegas, pues lo hemos visto en cada película, que de repente, de repente llega a ver por ahí una joyita, pero es una de cada 5 películas donde lo encontramos en una gran joyita. Ahorita veremos cómo le va en El Fantasma, una película donde la premisa que encontramos también en Temporada de Brujas está en la época de las cruzadas. Se da cuenta que la iglesia pues quiere prácticamente destrozar a toda una población, sean hombre, mujer o quimera, a destruir todo. No le late, se sale de eso y se encuentra con un emperador nipón que mata a su padre para quedarse con el imperio, ¿no? De su progenitor, pero legalmente pues ese imperio le pertenece al hijo menor, a su hermano menor. Entonces el hermano menor quiere cobrar venganza del hermano mayor para recuperar el imperio por haber asesinado a su padre, y aparte le dice a Nicolas Cage, oye, échame la mano, ¿no? Dame chance, pues, contrato tus servicios y vas a ver que vas a ser bien recompensado. Dice, ¿tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Cuántos años tienes? ¿10? No, tengo 14. Ah, órale, qué chido. ¿Y vas a ser próximo emperador? Órale, sí, va, órale. Entonces dice que sí, pues ya veremos cómo funciona esa película. En fin, esas son las estrenos de esta semana. Ya mero se acaba la temporada de verano en el séptimo arte, en las salas de cine. Así que, pues bueno, los dejamos con esas películas. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros aquí en Movie Club. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Ángel Hernández. Gracias a Lalo, que estuvo en controles. Gracias a John, que estuvo aquí también de chismoso. Ja, pero bien, bien, bien recibido aquí en la cabina. Gracias a todos ustedes, gracias a Omar, gracias también al Chicharo, gracias a todos nuestros amigos de Venezuela, gracias a todos los amigos del Estado de México. Algunos aquí le dicen el Establo de México. Ay, todos le pueden decir como quieran a todos los lugares. Pero también les mandamos un afectuoso saludo a todos nuestros amigos del Estado de México y gracias por sintonizar Ike Radio. Nos despedimos con una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Es una película protagonizada por Robin Williams, a propósito de que se cumplió apenas esta semana un año de que se suicidó, lamentablemente. Es una película excelsa, una película impresionante, de lo cual yo lo que rescato es Oh Captain, My Captain. Esta película se la recomiendo para rascarse el ombligo y anexo, si es que no quieren salir de su casa, si es que realmente no tienen nada que hacer o si de plano no se les ocurre salir este fin de semana. Una gran película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Es un drama, está dirigida por Peter Weir, y como les comentaba, es una película protagonizada por Robin Williams y, perdón, es la vida de un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra. Un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del carpe diem, o aprovechar el momento, y la importancia vital de luchar por alcanzar sus sueños, gracias a un excéntrico profesor, quien es protagonizado por Robin Williams, que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales. Y de lo que aquí rescato es el Oh Captain, My Captain. Nos despedimos con esta gran película, me despido yo también de esta gran producción. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Adiós.